bonitos ojos tienes, quisiera que me los dieras, con eso que tú me dieras, feliz en la vida fuera. Ya sabes que a ti te canto, prietita de mis amores, si me apresan no me matan, chatita no más no llores. Te quiero porque te quiero, y en mi querer nadie manda, te quiero porque me nace de las entrañas de mi alma. La luna y el sol se escriben a mitad de su carrera, queriéndome tú mi prieta, aunque los demás no quieran. No más por ti me emborracho, no más por ti me desvelo, dame un besito siquiera, aunque yo muera de celo. Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana, los ojitos de mi prieta no me hablan pero me llaman. Te quiero porque te quiero, y en mi querer nadie manda, te quiero porque me nace de las entrañas de mi alma.